pone muy poco les creo. No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero. Se me activa el instinto con un buen veneno. Pendiente al celular y también de los medios, pa' que no haya problemas por estos terrenos. Ando bien protegido desde allá del cielo. Te adelantaste, hermano, luego nos veremos. Nomás me quedan los que aquí traigo colgando. Son pocas amistades a mi lado. Me cuidan los collares que traigo en el pecho. Alejan las envidias y a los traicioneros. Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo, siempre con un gallo me verán activo. Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos, moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes dolaritos, puros benjamines me hacen generar. Y bajo control nos mantenemos al orden del Señor. Con un gallo me relajo yo, allá en las dunas siempre tranquilo. Con pando torcido ya me pego el blon. En la orilla del mar me verá con hierbita pa' desestresar. Siempre a la orden y aquí voy a estar. ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo me ande a apodar. Eres internacional, efectiva para trabajar en el equipo Piñas y también Scar. Y pa' los que quieran afectar, creo en mis santos y en el Eleguay. Hablando de antes no voy a volver atrás, hacer billetes es la prioridad. Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo, siempre con un gallo me verán activo. Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos, moviendo esos paquetes llenos de cuadritos, verdes dolaritos, puros benjamines me hacen generar.